Yo tengo lo que tú necesitas. ¿Qué hay que hacer pa' tener encima de mí? Todo el mundo mirando se queda, mami. Métale con candela, gasolina y acelera. ¿Qué tú esperas pa' mover? Ella es mala pero está buena. Siempre puesta pa' el problema. Todo el combo se desespera cuando te da con mover. Mami, chula, déjame agarrarte por la cintura. De la forma en que me habla el oído me enchula. Me encantaría ponerte en toda la figura. Fina pero palga, que le den perreo hasta que el sol salga. Me deja que la besa agarrándole la nalga. No le importa la movie, tiene su cuenta sala. Con un blon por Miami. Esta noche es de las que no se acaban. Échale solo hielo al vaso del Henny. Hasta que nada recuerde mañana. La latina de Miami. Esta noche no se prestan pa' nada. Todo el mundo activo en los stories. Con esa tanguita tú no escondes nada. Pa' que te vean moviendo. Todo el mundo mirando se queda, mami. Métale con candela, gasolina y acelera. ¿Qué tú esperas pa' mover? Siempre puesta para el problema. Todo el combo se desespera cuando te da con mover. Ay, mami, ¿por qué tú me miras así? Todas mis bellaqueras tienen que verle a ti. Con tu permiso te quiero desvestir. Traigo la falda pero dejo el panty. En la cama vamos a hacer un espanty. Se va toda y ya se toma la anti. Qué bandida. En el aventador pa' dar un vuelto, un wow, tú eres la sensación. Tira la dirección. Si tienes ganas de acción, te doy satisfacción. No quiero distracción. Solo veía que hago el nebuleo pa' afuera. Llega el weekend, lo que quiere es romperla. Busca y alcohol pa' matar todas las penas. Le gusta untarse, perrear con su nena. Mano le va, es de negro su traje. Porque mató la liga por lo dura que está. Todas las que hablan de ti saben que están en nada. Dale, prende y pasa. Sabes que soy el mejor. Cuando es que te va a dejar ver. Voy a hacerte de todo. Del aeropuerto directo para el hotel. ¿Cuál es tu fantasía? La mía es tenerte arriba. En el yate todo el día. Ella está lucida. Pa' que la vea moviendo. Todo el mundo mirando se queda, mami. Métale con candela, gasolina y acelera. ¿Qué tú esperas pa' mover? Ella es mala pero está buena. Siempre puesta pa' el problema. Todo el combo se desespera cuando te da con mover. やって、マンコ舐めて、 うん、 気持ちいい、 気持ちいい、 もっと、 うん、 チンポ大好き、 チンポ大好き、 チンポちょうだい、 うん、 え、なん、お尻 に入れて、うん、 OK、それでやってみたいです、 絶対やってみたい。